14:42. Vamos a tomar contacto otra vez con gente que está allí en los parques de El Borda. Matías, ya habíamos hablado antes con él, integrante del FOL. Matías, ¿estás ahí? ¿Qué tal? Sí, ¿cómo te va? Acá bueno, estamos. ¿Hay nuevos incidentes? ¿Qué pasó? Hay nuevos incidentes porque se han girado algunas de las chapas que le comentaba hoy y la policía está avanzando por lo menos para hacer un cordón adelante de la chapa en este momento con algunos balazos de goma nuevamente. Uh-huh. Se han escuchado detonaciones con bala de goma nuevamente. Sí, están armando un nuevo cordón y están volviendo, intuyo yo, que van, lo que van a intentar hacer es volver a avanzar sobre el parque de donde está la gente, digamos, ¿no? Uh-huh. Mientras vas, digamos, tomando posición en algún lugar allí donde puedas... Claro, están haciendo un cordón en donde estaban las chapas que se han ido cayendo, uh-huh. digamos, había algunas que otras prendidas a fuego. Que son estas chapas que dividían con el lugar donde estaban los talleres protegidos y que ahora han sido demolidos. Son esas chapas que vos contabas. Claro, exactamente, así es. Sí, sí. Matías, ¿vos pudiste ver que se llevaran muchos heridos para los hospitales? Heridos de bala de goma, se comentaba que había unos 30 o 40 personas con algún impacto de bala de goma. Uh-huh. Allí se comenta algo sobre la posibilidad de que la Metropolitana haya vuelto a usar balas de plomo, que es algo que están diciendo los medios tradicionales. Sinceramente, para ser sincero, desconozco, no sería nada raro porque no sería la primera vez, digamos. Pero digamos allí, no es un comentario que se esté haciendo allí. Circulando en general, no, en este momento no. Uh-huh. ¿Y de los heridos que vos viste o que te comentaron, te hablaron de la gravedad de ellos? Son distintos impactos que tienen los compañeros de bala de goma, lo que no sería de tanta gravedad en un primer momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Han recibido acá atención de los médicos y demás laburantes de los trabajadores de acá del hospital, uh-huh. del Borda. ¿Y cómo está la situación ahora mismo? Ahora está armado el cordón de la policía y en este momento no están volviendo a reprimir, pero están ahí preparados, digamos. Se escuchan aisladamente algunos balazos de goma, pero no más que eso por ahora. ¿Y la policía está en el lugar del que había retrocedido? Digo, ¿retomaron posiciones? Retomaron posiciones, sí. Estaban en ese lugar medio disperso, eso también, por decirlo de una manera, por lo que se veía, y ahora han armado un cordón nuevamente. ¿Hay legisladores allí? ¿Cómo? Sí, hay algunos legisladores que hemos visto hoy. Uh-huh. ¿Y los tenés por ahí a mano? No, en este momento yo estoy con los compañeros de la brecha. No sé dónde estarán los legisladores. Uh-huh. Bueno, está muy bien. Gracias por este nuevo contacto, Matías. Volvemos a llamarte. Dale, muchas gracias. Hasta luego. Matías es integrante del Frente de Organizaciones en Lucha.